Muchas gracias. En el análisis de hoy lo que vamos a ver es las semanas epidemiológicas, el número de casos que se han reportado por semana epidemiológica en relación a la fecha de inicio de síntomas, la curva epidémica que tenemos en Argentina y también el porcentaje de variación porcentual semana a semana. Nosotros vemos las columnas celestes como son los casos promedios semanales total país y vemos cómo a partir de la semana 36, 37, se empieza a detener el aumento. Fíjense cómo hemos llegado hasta tener un 68% de aumento con respecto a la semana anterior y manteniendo entre el 40 y el 30%, el 20%. Y a partir de la semana 36 se empieza a estabilizar, a desacelerar ese aumento total país. Fuimos viendo cómo la aparición de casos fue bastante dispersa en las diferentes jurisdicciones, pero a partir de la semana 36, 37 se desacelera el aumento y a partir de la semana 43 se empieza a ver un descenso del 9%, del 29% y del 38%. En las últimas dos semanas todavía tenemos que esperar los nuevos casos que van iniciando síntomas en ese momento, pero vemos a nivel total país, ya no solo en la región AMBA, una estabilización del número de los casos y un inicio de la curva en descenso. En la siguiente diapositiva lo que vemos es el indicador semanal del porcentaje de positividad. Cuando veíamos la curva anterior y cuando vemos esta, vemos entre la semana 20 y la semana también 35, 36, un aumento del porcentaje de positividad que se correlaciona con el aumento del número de casos semanal, una estabilidad y desde la semana también 39, 40, una disminución analizando este indicador que tiene fortalezas y debilidades, que tiene en el contexto de un brote, yendo a hacer búsquedas activas, casa por casa, de contactos estrechos, de casos confirmados, ese porcentaje de positividad aumenta y también, como nos comunicamos oportunamente, ante el aumento del número de casos, la dificultad para la carga de los test negativos, este es el escenario más conservador de la positividad, el más pesimista de la positividad en Argentina, pero como lo construimos siempre de la misma manera, nos sirve para ver la tendencia y vemos esa tendencia que se relaciona también con los números de casos en relación a la fecha de inicio de síntomas y la variación porcentual en relación al aumento o al descenso. Analizamos también en este reporte un indicador que es la razón de las dos semanas anteriores comparadas con las dos previas en relación a el número de casos y ese análisis nos venía mostrando algunas provincias que venían mejorando y otras que estaban en aumento. Cuando comparamos Argentina el 21 de octubre con Argentina el 5 del 11, podemos ver que un número más importante de provincias están con esa razón por debajo de 0.8, cuando nosotros dividimos los casos de las últimas dos semanas en función de los casos de las dos anteriores, si nos dan menos de 0.8 significa que los casos están en descenso, entre 0.8 y 1.2 consideramos una estabilidad en el número de los casos y si da más de 1.2 están en aumento. Fíjense cómo en las últimas semanas el total país tuvo una disminución del 23% del número de casos, la ciudad de Buenos Aires del 43%, el Gran Buenos Aires 58%, Córdoba 31%, Mendoza 28% y las provincias que han tenido un aumento del número de casos comparando las dos semanas con las dos semanas siguientes son Catamarca, San Juan, San Luis y La Pampa, cuyo aumento de casos no es tan importante, están trabajando para controlarlo y trabajando fuertemente en conjunto Nación, provincia y los municipios. Estamos viendo como todos los indicadores, el porcentaje de positividad, la variación en el número de casos, el número de casos por fecha de inicio de síntomas y la razón, nos muestran en todo el país y en los aglomerados urbanos que han tenido mayor impacto una disminución. Y cuando vemos la evolución de esa razón a través de los meses, desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, como fue en agosto, la gran mayoría estaban en aumento y a mediados de noviembre, a inicios de noviembre, ya se ve como la tendencia es al descenso. Este es mes a mes la variación de la razón en todo el país con todas las provincias. Tuvimos un aumento del número de casos que se vio en la mayoría de las provincias, esa razón, el número de casos en aumento a partir de julio y agosto, y a partir de ahí las provincias empezaron a disminuir y ahora en noviembre por primera vez la mayoría de las provincias tienen esa tendencia a la disminución de la razón del número de casos.